hoy no puedo dormir. Escribo y leo, y hablando de escribir, esta es mi carta, la que no te enviaré, pero igualmente te cuento mientras duermes mis nostalgias, este amor que sentimos. No te inquiete, no te perturbe el sueño, ni la calma, es un amor de niños, puro y bello como el rocío, el mar y la montaña. Me basta con saber que estás muy cerca, con verte caminar cada mañana cuando sales al sol y yo te encuentro y me dices qué tal con la mirada. Me basta con saber que compartimos una canción, un beso, la esperanza, aunque después te vas. Pero ¿qué importa? Te vas con él a tu casa. Me basta con saber que estás muy cerca, con verte caminar cada mañana cuando sales al sol y yo te encuentro y me dices qué tal con la mirada. Cuando sales de compra y te encuentro y me dices qué tal, me basta con saber que estás muy cerca, con verte caminar cada mañana cuando sales al sol y yo te encuentro y me dices qué tal con la mirada.